Bienvenidos al episodio 255 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el avatar de Nemo Cine, el armígero Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. No sé por qué, pero sospecho que fuiste a esa página que te dijeron, aquí hay adjetivos. No, Beto, pero sí lo busqué. Ok. ¿Qué pasó un 25 de julio como hoy en un año como 2009, Beto? No tengo idea. ¿Qué pasó? Ok, no lo sé. Solo estaba haciendo una prueba si eras efectivamente el avatar de Nemo Cine o no. No, yo lo he dicho muchas veces. Quienes piensan que tengo memoria fotográfica o eidética están muy equivocados. No es para nada el caso. Ok. Es producto del esfuerzo, no de los dones del universo. O algún accidente, qué sé yo. Claro. ¿Te caíste en un disco duro radioactivo alguna vez, Beto? Puede ser. O te mordió un disco duro radioactivo, mejor dicho. Los discos duros no muerden. Pero este sí. Este sí. Y te dio poderes relacionados con la memoria y los cómics. Y la cultura pop. Puede ser. Si fue de nacimiento, ¿cuenta como color mutante? Puede ser, Beto, ¿por qué no? No, nadie dijo que todos los poderes mutantes te hacen digno miembro de los hombres X, Beto. Ok. Si sus estándares no fueran más altos que la Legión de Héroes Sustitutos. Siempre puedes ser un integrante de la Legión de Héroes Sustitutos, Beto. Es una cola que siempre se puede estirar. Sí. Sí, creo que lamentablemente la vara no está muy alta. No, para nada, Beto. ¿Qué te parece si comenzamos a responder las preguntas que nos llegaron para esta edición del podcast? ¿Ya de plano le vamos a poner su sección a Tío Coy? Yo creo que sí, Beto. Les vamos a tener que empezar a pagar regalías. ¿Qué te parece multiplicar 0%? No sé si sería una mejor alternativa de negocio cobrarle por pregunta respondida. ¿Y darle un porcentaje? Puede ser. En la forma de descuento, Beto. Ok, empecemos a responderle. Me parece bien. Empezamos por... ¿Tenemos algo en Facebook? Sí, Beto, hay una pregunta en Facebook que nos quedó en realidad de Tierra Prima, pero dije que le iba a contestar acá en Comic Verso porque era de cómics. Gloria Contreras pregunta, ¿algo que valga la pena rescatar de Future State de DC? ¿Qué pasará en el DC en 10 años más? ¡Saludos! Ah, caray, bueno, yo voy muy atrasado con Future State. Realmente he leído muy pocos cómics. Le di una probadita a los primeros números de algunos y no podría hablar en general, pero creo que pues lo que he visto me gusta. Creo que hay un enfoque más en volver a la idea de contar historias de personajes, ¿no? Al menos fuera de que se lanzó como un evento. Creo que eso sería lo que hay que rescatar, ¿no? Que las series, al menos las que he leído, se están tratando de enfocar a contar historias de personajes, que es algo que durante la administración anterior en DC había desaparecido. Entonces, si habría que rescatar algo, yo creo que sería por ahí. Y de lo que he visto, sobre todo en los títulos de Batman, más allá de que son demasiados personajes, creo que lo que he visto, por ejemplo, en Nightwing o Urban Legends, es la enseñanza que me deja que están teniendo un enfoque más al que lo importante son los personajes y no tanto los eventos. Ok, yo no estoy seguro de que bajo la administración anterior no hayan tenido importancia igualmente los personajes. Sí, estoy de acuerdo en que tal vez no tanta como ahora. A mí lo que me ha gustado más es el arte. Creo que hay una gran cantidad de artistas muy talentosos en DC en estos momentos. Seguramente siguiendo la tradición de DC se los empezarán a llevar otras editoriales. Más bien yo creo que lo que pasa es que estamos en una época de oro para los artistas de cómics, ¿no? Hay tanto artista, o sea, de buen nivel que no sé si para los artistas o para los lectores. Para los lectores yo creo que sí, para los artistas no sé qué tan de oro será para ellos. Tienen como 20 años que no suben las tarifas estándar de lo que cobra un artista o un rotulista o un escritor. Entonces probablemente para ellos no sea tan feliz porque hay mayor competencia por las plazas de trabajo. Pero sí, como lector, creo que el hecho de que haya tantos artistas competentes tiene mucho que ver. Y el tema de las tarifas y lo que cobran, pues se ve reflejado en la cantidad de artistas que ves de países asiáticos y latinoamericanos, ¿no? Para quienes incluso una tarifa baja, que son las que se pagan actualmente, resulta bastante lucrativa porque viven en lugares donde la vida es más barata. Sí, o de esos guetos europeos como España, donde también... Sí, eso. No, también extraen artistas. Pero sí. Mira, yo estoy bastante atrasado. Partí con bastante entusiasmo. Y no puedo decir que me haya agotado, que haya algún problema con la serie por el cual no seguí leyéndola. Simplemente paré y el volumen de lo que tenía pendiente era demasiado alto y me empezó a abrumar con otras cosas que ya he comentado que he tenido que hacer en la vida real, además de las actividades del podcast. Así que lo que alcancé a leer me gustó bastante, como digo, el arte. Las historias me parecieron buenas, pero nada extraordinario, nada tan llamativo. Me parecieron historias bien ejecutadas con personajes nuevos, llamativos e interesantes. Me parece que el interés de la editorial por ir en un camino de diversidad racial, sexual, etcétera, de presentar personajes que encarnen esos valores, me parece que está bien ejecutado, está bien hecho, están presentando hartos personajes que se sostienen por sí mismos y no solamente por ser representantes. No tiene una traducción tokenismo, Peto, pero bueno, vamos a usar un anglicismo entonces. No son simplemente. Se habla de cuotas. No sé si calza exactamente, pero ya, digamos tokenismo, la idea de que sean, que estén ahí simplemente por representar alguna idea o alguna creencia o lo que sea, creo que tienen una profundidad mayor, a pesar de que recién los están presentando, y son suficientemente atractivos como para pensar que van a tener un buen futuro dentro de la editorial, así que eso me parece súper positivo. Exactamente cómo encaja todo dentro de la continuidad de DC, me parece que probablemente no lo hace, siguiendo la tradición de DC de no preocuparse por eso hasta que se empieza a preocupar por eso y todos nos confundimos, pero está bien. Yo creo que en 10 años más probablemente va a haber dos reboots, uno en 5 años más y otro en 10. Es un reboot suave dentro de 5 años y un reboot absoluto dentro de 10. Esa es la tendencia histórica. Sí, va a haber algo así como un Ultimate Crisis y un Absolute Crisis. Algo. Oye, nada más tengo un problema con tu término de tokenismo. Ok. Si le agregas una L, suena a tolkienismo y entonces te vas exactamente al problema opuesto, porque es blancos, rubios, buenos, negros, feos, malos. sí. ¿Quién? No queda más que reconocer que hay entonces una lectura. Es fácilmente. Se puede leer fácilmente como racista El Señor de los Anillos. Yo creo que lo es, pero de una forma pasiva. ¿Estás acusando a un hombre blanco y rico inglés de ser racista? Eso no pasaba, y menos en el siglo XX. ¿De qué estás hablando? Mira, en español encontré, según Wikipedia, tokenismo traducido, o sea, con el mismo anglicismo que usé yo, que no sabía que existía, y como equivalente florerismo, que me parece malo, inclusión, no. Concesión o participación simbólica. Participación simbólica parece como un traductor que se rindió. Sí. Pero entre más opciones me das, creo que está mejor lo de llenar cuotas. Sí. Pero bueno, es una terminología que se utiliza, bueno, traté de explicarlo, pero es una terminología que se utiliza para decir que una persona representa a un grupo. Generalmente se usa para minorías de cualquier tipo, como una forma de discriminación positiva para darle representación. Y a veces simplemente como una excusa para decir, no, miren, no somos racistas porque tenemos a un negro en el grupo. Sí, que es la excusa de todo racista, ¿no? No, sí. Soy racista, imagínense, en la escuela me sentaba junto a un moreno. ¿Cómo sería racista si tengo mi amigo, ¿cómo te llamas? Lucho. Mi amigo Lucho es negro. Así, así nomás. Ok, Beto, ahí terminamos con las preguntas de Facebook. ¿Qué te parece si pasamos a Twitter? Me parece bien. Entonces, grabamos el domingo 18, entonces lo que tenemos después de eso, empezamos primero con un comentario de Tío Koi, que nos pone una foto para presumir que ya tiene su tomo de Marvel, la antología coordinada por Kurt Busiek y Alex Ross, y dice, pues con regaño y todo me convencieron y ya me lo conseguí. Así es de que... ¡Qué bien, pues, qué bien! Eso, a ver, esperemos que le guste, o que le haya gustado si es que ya lo leyó. Después de eso, ya pasando a la primera pregunta, el mismo Tío Koi nos pregunta, ¿les gustó Harley Quinn? ¿Les gustó Harley Black, White and Red? No lo he leído. Yo leí el primer número y se me hizo entretenido, pero no sé qué tal está el resto de la serie. Yo creo que siempre estaré al debe con los comentarios sobre Harley Quinn, porque es un personaje como Deadpool al que no le tengo tanto interés por leer sus cómics. Ya. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Entonces, el mismo Tío Koi. ¿Qué opinan de Joker War? ¿Les gustó más o menos que War of the Jokes and Riddles? Tampoco lo he leído, Beto. Yo menos. O sea, el Joker es un personaje del que entre menos tenga que leer, mejor. Sí, ando en similar. He escuchado buenos comentarios de lo que hizo James Tynion, específicamente en War Rocket Ajax. Hablaron de que era muy entretenida la serie. Por otro lado, estoy harto de ver al Joker casi todas las semanas en los cómics de Batman, además de su serie propia, así que no quiero leerlo por un buen tiempo. Quiero ponerme al día con esa etapa de Detective Comics, pero no estoy ni cerca de empezar. Yo estoy muy a gusto con los cómics de autor de James Tynion como para que me vaya a llevar un chasco con Batman, entonces no sé cómo esté yendo. He oído también buenas cosas, pero no sé cuándo me pondré al día con eso. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Tío Koi. ¿Qué opinan de esta geografía de DC? Y esto nos tagueó en la publicación de alguien más, que compartió un mapa elaborado por Paul Kupperberg hace algunas décadas sobre en qué parte de los Estados Unidos estarían ubicadas las ciudades ficticias del universo DC. No sé si viste el mapa, Esteban. Lo estoy mirando en estos momentos, Beto. 9 y 10. Ok. No encuentro 10. Ah, ok. Están juntos. Delaware, New Jersey. Están a los dos lados de una bahía. Sí. Sí, mira, tiene sentido, pero por otro lado, cada tanto lo van modificando. DC ha publicado varios mapas de Metrópolis y varios mapas de Gotham. Después del éxito de las películas de Christopher Nolan, decidieron incorporar definitivamente el tema de The Narrows. Esa idea de que hay una especie de ríos paralelos que cruzan en algún sector de Gotham. Gotham habitualmente es dibujado como Nueva York, lo mismo pasa con Metrópolis. Y Metrópolis a veces es dibujado no como Nueva York, sino como... Toronto. Claro, como Toronto. No como una ciudad sin un río que la corte, no como una isla como es Manhattan. Así que... Pero Gotham... Sí ha sido dibujado como una isla, de hecho se separó del continente en algún momento, estuvo a la deriva, volvió a unirse al universo DC, así que no sé. Como dices, es que ha habido muchas versiones contradictorias de esto, y por ejemplo, hay historias, sobre todo de la Edad de Bronce, en las que te dan a entender que la razón por la que Clark Kent se mudó a Metrópolis es porque era la ciudad grande más cercana a Smallville, Kansas. Y aquí de ninguna manera está cerca de Smallville o de cualquier otra parte de Kansas. Entonces, no sé. Ese es el problema con esto, que como no tienes unas reglas para tu geografía, termina por ser contradictoria cuando a nadie le explicas en dónde debe asumir que están las cosas. Sí, técnicamente las dos ciudades son Nueva York, Gotham y Metrópolis. Técnicamente Coast City debiera ser probablemente Los Ángeles o por último Seattle. Pero... No, Seattle es Star City. Ok, pero finalmente no realmente, no lo son, o sea, y también que no lo sean, sino ¿para qué? Che, a fin de cuentas no es como si la geografía de estas ciudades ficticias en el mundo real afectara tu experiencia de lectura. Para mí sería mucho más útil que te dieran un mapa de dónde están las ciudades ficticias en relación unas a otras, y no tanto en un mapa de los Estados Unidos reales. La ciudad más grande de Kansas es Kansas City. Sí, y no es una ciudad muy grande, que digamos. No, pero o sea, se suponía que era así como la gente de los pueblos se mueve a la ciudad que tiene más cerca. Entonces, así ves que dice, no, yo vivo en Chicago, pero nací en un pueblo que está a una hora de ahí. Entonces, supone que esa era la misma idea, que se iba de Kansas a Metrópolis porque era la ciudad grande que tenía más cerca de su pueblo. Y en este caso, pues sí, si nos basamos tan solo en el mapa, de las mismas ciudades que están marcadas ahí, hay 6 o 7. De entrada, lo más cercano que se ha mudado probablemente hubiese sido Pittsburgh. ¿De Kansas? Hay hasta que están más cerca que Kansas, o sea, que Pittsburgh, Beto. ¿Cómo? No, no, me refiero de lo que se ve en ese mapa. Que además hay que poner, hay que mencionar que el mapa es de la zona que se conoce como Nueva Inglaterra, que tal cual es lo que eran las 13 colonias, o sea, nada más el extremo norte de la costa este de los Estados Unidos. Sí. En fin, Beto. Está bien el mapa, lo hizo Paul Kupperberg, así que está bien, pero a la vez va cambiando, entonces no puedes esperar que un escritor y editor de los 80 tenga razón en el 2000, no por error propio. Y además, en todo caso, el mapa es precrisis. Así es de que también eso. Aunque aquí dice que es de 1990 el mapa. Aún así, esto cambió muchas veces después. Entonces es pre-hora cero. Sí. Y los, todos y sabemos las, que el crossover más importante de la historia del universo. Y las otras 7 u 8 relanzamientos, reboots, etcétera, que ha tenido DC desde entonces. Pero como sea, Beto, ni siquiera hay que preocuparse de las crisis. Si pasa un equipo creativo de Superman, llega otro y cambian el diseño de Metrópolis. Por ejemplo, cuando vino la época del equipo de Jeff Loeb, Joe Kelly, en fin, varios de esos hicieron este cómic, ¿cómo se llama? The City of Tomorrow, y rediseñaron completamente la arquitectura de Metrópolis. La transformaron en una ciudad que era algo así como Art Deco nuevo, como una versión moderna de Art Deco, una cosa media como sacada de los dibujos entre Metrópolis y Fleischer y arte moderno, una cosa bien era bonito en todo caso, pero va cambiando constantemente. La misma Metrópolis cuando estaban de moda Gotham, cuando estaban de moda las películas de Tim Burton, hicieron la adaptación, pasaron directamente los diseños de Anton a través de una historia en Legends of Dark Knight, lo incorporaron al universo DC, eso duró un par de años, después se aburrieron de dibujarlo porque era muy intrincado, diría yo. Estuvo Cataclismo, No Man's Land, volvieron a hacer la ciudad después de que estuvieron de moda las películas de Nolan, que en un principio estaban inspiradas en Chicago, después medio lo cambiaron. Empezaron a dibujar Gotham como Chicago y luego lo volvieron a cambiar, así que no vale mucho la pena quebrarse la cabeza con eso. Sí, efectivamente. Pasando a lo que sigue, de Martín Iván nos pregunta, ¿cuál es su ron favorito de Hellblazer? Estoy echándole ojo al de Jamie Villano después de haber leído el de Gardenis. Pues en mi limitado conocimiento de Hellblazer, esos serían los dos. ¿Los dos qué? Los dos que recomendaría. Ok. Que son, para fines prácticos, los dos primeros. Por ahí con un pequeño intermedio, porque Dylan no hizo los primeros 2 años. Se fue un puñado de números, luego regresó, se quedó hasta el 40, si no mal recuerdo. Y al número siguiente entró Gardenis. Ese imberbe escuincle de 20 años que dijeron, sí, tú escríbete Hellblazer, tú puedes. Anda. No puedes tomar cerveza en muchos estados de la Unión Americana, pero puedes escribir Hellblazer. Y estuvo ahí bastante tiempo. Más allá de eso, etapas que yo recomendaría. La de Warren Ellis me gusta porque son mayormente historias autocontenidas. La primera es la única que es multipartes y luego son números autocontenidos. Lamentablemente el plan de que se quedara algunos años en la serie se vino abajo cuando pasó lo de Shoot y la corporación no quiso publicarla y Ellis renunció. Después por ahí hubo algunos tumbos, porque después estuvo Azarello, que yo creo que es la peor etapa de Hellblazer de calle. Y luego viene Mike Carey, que me gusta mucho lo que hizo. Y Andy Deagle, que también me gusta mucho lo que hizo. Y el último de ahí es Peter Milligan. Y por ahí me salté a Denise Mina, que no me acuerdo si Denise Mina va entre Carey y Azarello o entre Carey y Deagle. Pero ella estuvo poco tiempo y lo hizo más como orientado a crimen, que está bien, pero no mucho. Entonces después de los Dennis y Dylano, mis recomendaciones serían los de Mike Carey, Andy Deagle y Warren Ellis, en ese orden. Y después el cierre de Peter Milligan. Y mención aparte para lo de Simon Spurrier, que es 12 números y un especial de publicación bastante reciente. Yo lo único que no he leído de Hellblazer Es la miniserie de Tom Taylor de hace algunos meses. Ok, tienes una recomendación bastante completa, Beto. ¿En qué orden los pondrías si tuvieses que ordenarlos? Por lo menos a modo de referencia para que el amigo aquí se haga una idea de qué puede seguir leyendo si le gusta. Pues es que como de repente menciones, quizás sería lo adecuado ponerlos en orden. Entonces, Mike Carey, Andy Diggle, Peter Milligan, Simon Spurrier. Y los de Warren Ellis sí pueden ir sueltos porque, insisto, es una historia en la que está investigando el asesinato de una exnovia y después de eso son puras historias autocontenidas de un solo número. Así es de que eso ayuda, que aparte están todas en un TP, no me acuerdo con qué lo completaron, pero está los 9 o 10 números que hizo Ellis con 2 o 3 números más en uno de los tomos. Que por cierto, no sé si sigan los planes de completarla porque me quedé en que este año salen nuevamente 2 tomos por año. No sé si salió el de inicios de este año, el segundo Gent salen entre verano, otoño. Y en teoría, el próximo año tendría que aparecer por ahí el último tomo de la serie original de 300 números. Con lo que según yo terminarían 26 o 27 tomos. Que suena bastante impresionante. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Después de eso tenemos otra vez de Tio Goy. Me recomiendan entrarle a Miracle Man. Es buena. ¿Por dónde puedo empezar? Ok, Beto, yo sé que este es el comienzo de la fama de Alan Moore, pero es algo que nunca me ha interesado en leer. Así que, ¿qué opinas tú, Beto? Que si lo que te interesa es leer al personaje, seguramente lo que quieres es justamente lo que hizo Alan Moore y lo que hizo después Neil Gaiman. Porque antes de eso, durante muchísimos años estuvo fuera de publicación esto. Habría que recordar que Miracle Man nació con el nombre de Marvel Man en Inglaterra y era una copia del Captain Marvel. Porque tal cual, el Captain Marvel original, el que ahora conocemos como Shazam, era un personaje muy muy popular en Inglaterra. Y después de que se vino todo el pleito legal con DC que obligó a que cerrara la Fawcett, y pues no tenían ya forma de seguirlo publicando, entonces decidieron crear su propia versión, y así fue como apareció Michael Moran, que gritaba Kimota para obtener sus poderes, y tal cual era un cómic muy, muy propio de la Edad de Plata de Mick Anglo, que pues con cierto humor lo puedes leer y es interesante. Pero toda la parte aclamada del personaje, pues lo que hizo Alan Moore en los años 80, cuando revivieron el título como una historia serializada en las páginas de la revista Warrior. Entonces, eso es lo que quieres, que la forma más fácil de entrarle, después de que estuvo muchos años fuera de prensa debido ahí a un pleito legal, y tuvieron que demandar a Todd McFarlane para finalmente liberarlos, y pues es lo que publicó Marvel, que según yo nada más salieron 3 tomos y lo dejaron inconcluso. Pero lo que está en esos 3 tomos es justamente todo lo de Alan Moore, porque el cuarto tomo habría sido lo de Neil Gaiman, que ya no supe si salió o no salió. Yo estaba esperando a ver si iban a anunciar tomos más grandes, a lo mejor publicar toda la serie en 2 tomos como los deluxe o en un ómnibus. Ya no hubo ningún anuncio, entonces no sé en qué quedó eso, pero lo de Alan Moore está en 3 tomos de pasta dura que se consigue con relativa facilidad. Que el primero creo que son 4 números, el segundo deben ser 5 o 6. Y el tercero, el resto, hasta el número 16. Además de que alguno de ellos debe incluir por ahí el anual, que es todo lo que hizo Alan Moore, 16 números y un anual. A partir del 17 fue cuando llegó Neil Gaiman. Pero pues es eso. ¿Por dónde entrarle? Por el primer tomo de Alan Moore, que creo que en todas sus ediciones se llama A Dream of Flying, a no ser que Marvel haya cambiado algo de eso, pero según yo también conservaron los títulos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos un par de anuncios y luego nos pregunta el tío Coy: ¿quién es su superhéroe favorito fuera de Marvel y DC? Fuera de Marvel y DC. No sé, Beto, no se me ocurre en estos momentos. Bueno, pues así como superhéroe, yo empezaría primero con algunos de los universos de superhéroes, que creo que mis favoritos en ese aspecto serían el de Astro City, el de Black Hammer y el de Wildstorm, que el de Wildstorm no sé realmente qué tantos títulos sean de superhéroes, porque muchos de ellos eran más como de aventuras de ciencia ficción, superespías y demás. Ya como héroes individuales, Supreme y Glory en las versiones de Alan Moore y en las recientes, la que se han hecho sin la injerencia directa de Rob Liefeld, creo que son las que son recomendables. Está Invincible, obviamente, de Robert Kirkman, y también me gustan mucho algunos de los personajes de Comic Traders World, este sello de Dark Horse, y quizás como héroe individual ahí su versión de Superman, que era Titan y que después se convierte en Lo, creo que es un cómic que también me gusta bastante. Y mención especial para algunas etapas de los héroes de Valiant, en particular para Exo Manowar y Ninjak, que sobre todo Neil Jack, en la versión de Acclaim, que escribía Kurt Busiek, es una versión bastante, bastante entretenida, mucho más cercana a un superhéroe tradicional, con algunas ideas bastante originales. Y los equipos de superhéroes que tenía también en aquel entonces, como los Troublemakers, por ejemplo, eran también bastante recomendables. Entonces, pues yo creo que sería eso. Sigue sin ocurrírseme algo, Beto. Aparte de los que ya mencionaste, me pasa que estaba tratando de pensar alguno que fuese. Se alejase un poquito de los arquetipos de Marvel y DC, porque me pasa que la mayoría de los que puedo mencionar en estos momentos terminan siendo. No exactamente copias, pero sí inspirados en. Entonces, se sienten en muchos casos como una especie de entre un Elseworld y un What If de algún cómic de Marvel o DC. Así que no se me ocurre por ahora. Sí, que es relativamente normal, ¿no? Cuando tienes a dos editoriales que han acaparado el género durante décadas, es difícil que tengas una idea que no esté inspirada en algún modo. Y ahorita pensando en Wildstorm, si había algo en específico, hay algo que sí cuenta 100% como superhéroes y es muy recomendable, pero no sé qué tan fácil sea encontrarlo. Y Mr. Majestic, que sería una de sus versiones de Superman, tuvo su propia serie durante un tiempo, y esa serie después fue recopilada en un tomo que incluía no solo las historias de Joe Case y Jeff McGuinness, que fueron responsables de la serie regular, sino los últimos números que los dibujaba Eric Cañete, y también un especial, un one-shot, escrito por Alan Moore, con arte de Carlos de Anda. Ese tomo era así, Mr. Majestic, tal cual. Y no sé qué tan fácil sea de conseguir actualmente, porque eso debe haber salido hace unos 15 años probablemente. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Después, lo último que tengo por acá en Twitter es de Chucho Monroy, que dice: estoy escuchando el episodio 254 y oigo que Alberto tiene un problema con Amanda Conner y Jimmy Palmiotti. ¿Puedes contarnos por qué? Sí, Beto, yo no te quise dar rienda, así que no te pregunté. ¿Esperaste a que alguien más lo hiciera? Sí, sí. Para que fuese. No se estirara innecesariamente el podcast, sino que fuese propiamente contenido de podcast. Ok, más bien ha sido un malestar acumulado a lo largo del tiempo. De repente te vas encontrando con anécdotas y notitas que hablan de algunas actitudes de diva de parte de ambos, que los dos al parecer tienen una cara pública y otra no tan pública en la que se comportan de forma muy distinta. Por ahí incluso alguien me comentaba que esa es una de las razones por las que cancelaron su visita a México hace unos años, a pesar de que son muy amigos de Humberto Ramos, en teoría, pues al parecer estaban haciendo algunas exigencias ahí medio extrañas, y cuando no les cumplieron todas fue que decidieron que mejor siempre no venían a la Conque. Eso sumado a un acto que sí me pareció de hipocresía pura, porque después de que Jimmy Palmiotti se llena la boca de decir que él siempre va a abogar por los derechos de los creativos y que sean bien tratados por la industria y demás, cuando se dio el tema de que mucha gente se estaba quejando de algunos tratos y malas formas que tenía Nick Barrucci, el dueño de Dynamite Comics, cuando alguien le pidió a Palmiotti que declarara para ver si iba a apoyar a sus colegas, él dijo: no sé, en Dynamite a nosotros siempre nos han tratado muy bien. Así tal cual, pasó de ser defensor del gremio a proyectar todo su privilegio, y en ese acto de hipocresía me terminó de perder. Ya eran varias pedritas que se han venido acumulando y esa fue la última. Dije: ya, a la goma, no más. ¿A la goma? Sí, es una expresión de aquí que se utiliza para no usar algún apelativo más fuerte. Ok. No sé de dónde vendrá, pero por lo menos me hace gracia. Yo tampoco, pero es de esas frases que creces oyéndolas y se te pegan. Pues sí, güey, que no. Es que también un eufemismo muy común es que los vamos a mandar a la China popular. Ok. Bueno, no voy a tratar de deducir nada de esto porque seguimos siendo un podcast con tarjeta de que es apta para todo público. Así es. Ok. Beto, ¿qué te parece si pasamos a nuestras preguntas recibidas a través del servidor de Discord? Si ustedes también quieren integrarse a nuestra comunidad de Discord y dejarnos preguntas tanto para Tierra Prima como para Comic Verso, pueden hacerlo ingresando a nuestra página. Es bit.ly/discordcb. bit.ly/discordcb. ¿Eso lo dice bien, Beto? Sí, el discordcb es todo con mayúsculas. bit.ly es en minúsculas, es la diagonal, y discordcb con mayúsculas. Corrigiéndome, es discordcv. porque B en realidad es B, que sería la otra letra, como se le dice en Chile, la B larga, y no, es con la B corta, así que es Mira, CV. aplica el atajo de primaria. No es con B de burro, es con B de vaca. Así es. Bueno, a través de Discord recibimos preguntas de Tío Coy, me parece solamente, ¿no? Sí, Sí. ahí sí, tal cual, ahí es la sección de Tío Coy. De por sí La todos somos sección de muy Tío Coy. poquitos. Todavía no somos ni siquiera una docena, entonces. Sí, somos pocos, pero ya sabemos que ahí el preguntón obviamente iba a ser Tío Coy, que además nos amenazó. Dijo que okay, además de hacerlo por allá, también lo voy a hacer aquí. Así es de que, Sí. pues ahí tenemos. Empieza preguntando, ¿hay algún título de Superman, Batman que valga la pena? O sea, sí, sí hay. Creo que no he leído uno que sea malo, pero tampoco he leído uno que sea tan extraordinariamente bueno. Entonces, valga la pena, ¿qué quiere decir exactamente? Por ejemplo, el de Jeff Loeb es como varios blockbusters de Michael Bay, uno tras otro. Pero es entretenido, muy bien dibujado en términos generales. Salvo, bueno, no vamos a hablar mal de algunas personas, Beto, porque ya no están ahí para defenderse. Así que sí, fue súper popular en su época el Superman Batman de Jeff Loeb. Técnicamente, ese es el primer Superman Batman que yo recuerde, porque antes World Finest no se llamaba Superman Batman, era World Finest. Y posteriormente, no recuerdo quién escribía el que dibujaba Jay Lee, Beto. Empezó Greg Pak, no me acuerdo hasta dónde se quedó él, pero creo que está la etapa con Jay Lee, es Greg Pak el que lo hace. Sí, eso era bueno, pero tampoco no es nada, no es lo mejor que ha escrito Greg Pak. Y el nuevo no lo he leído todavía. Ni yo. Y remontándonos al pasado, la serie longeva de World's Finest, pues lo que tiene es que es tal cual es un cómic de la Edad de Plata, entonces es entretenido, pero con el asterisco de que tal vez no sea para todos los gustos. Y más allá de eso, hay una miniserie publicada en los años 90 de Dave Gibbons y Steve Rude, que se llama tal cual World's Finest, y pues de entrada con ese equipo creativo, pues uno espera que esté muy bien, a mí me parece que está bien lograda, es muy bonita, y quizás la mejor historia que vas a encontrar en un cómic protagonizado por Batman y Superman. Es la adaptación oficial de la película, que en realidad no era una película, sino tres episodios de la serie animada de Superman, que se conoce como World's Finest, justamente, que la adaptación a cómic la hizo Paul Dini con arte de Joe Staton, y imagino que Terry Beattie era su entintador en aquel entonces. Y la otra que se me ocurre, mencionas tú la de Greg Pak y Jay Lee, también creo que la de Carl Kiss con arte de Dave Taylor no era nada mala, y también se llamaba World's Finest. Esa era con esa versión alternativa de Supergirl y la versión alternativa de Batgirl, ¿no? No, eso fue en un arco nada más. Ok. Porque la mayor parte de No la lo serie recuerdo fueron. entonces. La mayor parte de la serie eran Batman y Superman. Inició escritas por Kyle Kiesel con arte de David Taylor. Sí, y tal vez, bueno, cuando empezó el universo DC post-crisis, creo que fue en Man of Steel número 3 que cuentan la primer crossover team-up más. Lucha fratricida entre Superman y Batman con la aparición de. No recuerdo el nombre en inglés del personaje, en español era la Urraca o la Cuervo. Magpie. Eso, Mogpie Mag. y Magpie. Y luego vino uno que a mí me gusta bastante, que no puedo decir que sea excelente, pero es bastante bueno, que es el Action Comics Annual número 1 de 1988, escrito por John Byrne con dibujos de Art Adams. Sí, esas también son buenas. Sí, historias individuales hay muchas por ahí en otras series, pero creo que esas son algunas de las notables. Sí, yo lo leí muchísimos años después, pero creo que se sostiene. Es un cómic bastante moderno en estilo. Y lo dibuja Art Adams. Que siempre será un plus. Seguimos con Tío Coy. Además de Hawkman, ¿qué otro personaje tiene la continuidad más enredada? Se me ocurre Kang y Cable. Cable no la tiene tan enredada. Es la mala fama que le han hecho a los X-Men. La de Cable es sencilla. La de Kang sí es muy enredada. Baste nada más para quien no lo sepa y para que se lo imaginen. A Kang, al personaje que es Kang, lo podemos identificar con cuatro identidades en el universo Marvel. Además de Kang, es Immortus. Es Ramatut y es Nathaniel Richards. Entonces, con eso se pueden hacer una idea de qué tan enredada tiene que ser la continuidad cuando lo hemos visto en varias de esas identidades al mismo tiempo. Sí, bueno, uno de los problemas de esas identidades de Kang es que simultáneamente podría ser que Kang es todas las anteriores o no, porque varias veces ha negado una de esas versiones ser la otra, y a eso le puedes creer o no. Entonces, lo que es confuso respecto de Kang es en qué secuencia es cada uno de esos personajes o, alternativamente, si efectivamente se trata del mismo o versiones del mismo personaje. Digamos, una versión en la cual por una línea temporal llega a ser Kang, en otra línea temporal llega a ser Immortus, o si es la misma línea temporal donde después de siglos se transforma en uno u otro, etc. Eso es lo que es confuso respecto de Kang, pero a la vez no es tan confuso porque no importa. En el caso de Cable, bueno, están los viajes en el tiempo. En el caso de Hawkman, yo diría que no, nadie le gana a Hawkman porque Hawkman tiene el problema de que ha sido reinterpretado muchas veces, te han vuelto a contar el origen varias veces y varios de esos orígenes han quedado fuera de continuidad por las constantes alteraciones de la continuidad que hace DC. El problema de Hawkman Así. tiene que ver más con la tendencia de DC a cada cierto tiempo decir, vamos a limpiar la continuidad y empezar de cero. Y luego empiezan de cero y empiezan a hacer referencias a lo que había antes. Entonces, ¿dónde está tu empiezo de cero? Y llega el momento en el que lo hacen tanto que es imposible que todas las versiones que te han mencionado convivan en una misma continuidad. Ese es el problema. Sí. En Marvel siempre han resuelto eso con la idea de que ellos nunca han tenido un reboot de ese tipo. Ellos hacen más retcons y ajustes suaves, reboots suaves, así. Vamos a modificar algunas cosas y no es que estemos cambiando la historia, nada más es que no te la habíamos contado completa o hay algunos detalles que se prestaban a malas interpretaciones. Entonces, de esa forma se las pueden arreglar para explicar cosas que en realidad no debían tener sentido. En DC, como te prometen todo el tiempo que todo va a ser claro y en orden y no va a haber contradicciones, ellos mismos se meten el pie. Sí, por ejemplo, el origen de todos los problemas más que Crisis en DC fue Hogwarts, porque debido a que después de Crisis, 1986, 85, 86, la mayoría de los personajes fueron relanzados desde cero, específicamente Superman y Wonder Woman, Batman no tanto, pero existió año 1. Hawkman siguió apareciendo. Hawkman era uno de los integrantes de la JLA de Giffen y de Matisse. Por defecto se hacía referencia a la Liga de la Justicia de los 60, 70, etcétera, de las historias precrisis de la Liga de la Justicia, donde Hawkman fue integrante de la Liga de la Justicia y tenía cierta interpretación como un personaje conservador de estilo republicano. Cuando se lanzó Hogwarts, que lo transformaron en una especie de policía corrupto de ciencia ficción de otro planeta, reinterpretaron todo el mundo de Thanagar. Y después dijeron, este es el personaje que ha estado en el universo DC desde que lo conocen en los 60. A diferencia del otro Hawkman que era simplemente un arqueólogo que tenía las alas. Entonces, cuando trataron de empatar esas dos historias, este Hawkman que venía apareciendo desde Crisis hasta el presente, y Hogwarts, que era una reinterpretación completa del personaje, ahí quedó la crema. Ahí simplemente no había forma de compatibilizarlo. Terminaron creando un tercer personaje, diciendo uno es Catar Hall, el otro es, no me acuerdo cómo se llamaba. Carter Y Hall. no, Carter Hall es el de la Golden Age, pero todavía un Catar Hall y además había otro Tanagariano moderno que se supone que uno reemplazó al otro. Ah, ya Dos sé cuál dices. Tanagarianos. Sí, ya sé cuál dices, Dos no recuerdo el nombre. Hawkman Tanagarianos. No recuerdo el nombre. Entonces. Por ahí es una cosa, después cuando lo agarró Geoff Johns, esto ya debe haber sido cuando el 2005, 2006, por ahí, Geoff Johns dijo, no, miren, todos son Príncipe Khufu y la princesa, no me acuerdo cuánto, que se han reencarnado en múltiples ocasiones. Donde lo confuso es que, por ejemplo, ¿cómo demonios se reencarnó en Qatar Hall si se supone que no estaba muerto como Carter Hall? Pero bueno, dejémoslo en que todos son el mismo. En fin, hay varias cosas ahí que DC entre la forma en la que lo explicó y lo trató de reinterpretar se confundió más. El otro personaje que es igualmente complejo, tal vez un poco menos, es Power Girl. Power Girl originalmente era simplemente la Supergirl de Tierra 2. Era la Kara Zor-El de Tierra 2 que tenía otro traje y otro nombre. Eso era todo. cuando vino Crisis, como ya no existía Superman de Tierra 2, pero y no estaban los Infinitors, no estaba Infinity Inc., no estaba la Justice Society, pero sí existía Power Girl porque querían seguir usando al personaje. No, se quedaron sin origen. Entonces tuvieron que inventar esta historia de que Power Girl venía en realidad de Atlantis, pero de la Atlantis prehistórica cuando estaba en la superficie, que era pariente de Arion, que era un personaje de estas historias de hechiceros que tenía DC, como Warlord, como bueno, Arion, Amethyst, etc. Y por ahí la sacaron de la continuidad de Superman, pero el personaje quedó hecho básicamente. Era otro personaje con hartos poderes dentro del universo DC, pero que a nivel de origen del personaje era incomprensible. Nuevamente Geoff Johns, que es el doctor oficial de la continuidad de DC, hizo un trabajo bastante mediocre en la serie Power Girl, donde dice que, bueno, la ventana en el escote de Power Girl se debe a que ella sentía un vacío, que no encontraba su identidad como prima de Superman, hasta que descubre que efectivamente toda la continuidad pre-crisis es real, pero que había sido alterada por... bueno, medio lo explica así que sí había pasado, pero no a través de lo que pasa en... ¿cómo se llama? Crisis Infinita. Eso lo dibuja Amanda Conner y es muy bonito el cómic, pero a la vez es bastante malo. Y el otro personaje que tiene ese problema es Huntress, que es exactamente lo mismo. Ella es la hija de Batman y Catwoman de Tierra 2, pre-crisis. Post-crisis, Batman y Catwoman de Tierra 2 no existen. Por lo tanto, ¿cómo explicas a la Huntress? Y Huntress parte como la hija de un mafioso. Bertinelli. Gracias, Beto, se me olvidó el apellido. Por eso se apellida Elena Bertinelli. Por eso es Elena Bertinelli, sí, gracias. Y siempre todas las historias de Huntress, ves que toman al personaje, es lo mismo. Tiene que volver a combatir al mismo mafioso al que ha matado como 3 veces. O más, no estoy seguro ya. Pero en todas las miniseries de Huntress tiene que volver a pelear con él mismo. Es todo lo que recuerda del personaje. Así que esos son personajes que así de buenas a primeras se me ocurre que tienen las continuidades más enredadas del universo DC. Lo de los halcones, ya me acordé cuál era el otro tanagariano. Era el que estaba en la JLI, ¿no? Felandar. El mismo. Y que tuvieron que inventar que había llegado antes. Y te falta que en alguna historia, como andaba Qatar tratando de pasar de incógnito, se inventó un nombre que era Rotalak. Que es un anagrama. Yo difícilmente pasaría de incógnito con un nombre como ese, Beto. Es un anagrama de eso. Y no estás contando ahí las versiones de Ran y de Krypton de Hawkman. Que cada una se escribe diferente, que son, ¿qué es? Qatar-Ol es el kryptoniano. ¿Y cómo se llama el de Ran? ¿Qatar-Tul? No, ahí ya me perdiste, Beto. Ah, eso suele pasar siempre que alguien habla de Hawkman. Pero sí es enredada, y necesariamente. Sí, sí. Y si me pides que te la explique, no te la puedo explicar. Así de simple. Es algo con lo que decidí estar en paz y no tratar de entender. Sí, porque los ejemplos que pones de Huntress y de Power Girl, pues más bien es como... ¿Cómo conservamos estos personajes ahora que ya no existe Tierra 2? Necesitamos inventarles un nuevo origen. Pero no son tan enredadas continuidades, nada más es un origen inexplicable. Es lo que tienen, no una continuidad enredada. Y sí, no hay ninguna más enredada que la de Hawkman. Por mucho. Pero cuando Paul Levitz estaba haciendo... heredó Superman Batman, no era eso, era de Brave and the Bold. Y lo empezó a hacer Power Girl y Huntress. La primera historia que contó es que ellas efectivamente eran Power Girl, prima de Superman de Tierra 2, y Huntress, hija de Batman y Catwoman de Tierra 2. Fue la primera historia que hizo. Así que, en el universo DC alternaron entre esos orígenes post-crisis y después volvieron a su origen pre-crisis, y actualmente ya no sé. Es que justo el problema es que no existe una conexión editorial a lo ancho de la línea. Porque, por ejemplo, el problema que hubo en post-crisis... Después de la crisis, el primer problema de continuidad que se dio fue en Hawkman, porque todavía no había planes para hacer una serie del personaje y John Byrne lo puso en Action Comics. Entonces aparece en Action Comics. No fue la primera. No. La primera fue la Legión de Superhéroes, Beto. Ah, no, pero la Legión siempre la pudiste haber manejado como que era una continuidad aparte y quitarte de problemas. Eso ya fue en esa edad. Pero me refiero a la primera contradicción dentro de la línea temporal del universo post-crisis fue que John Byrne usó a los halcones en una historia en Action Comics. Y después de eso, cuando les dieron su serie, hicieron algo que contradecía todo lo que puso John Byrne allá. Entonces, ¿cómo es posible que no han pasado 6 meses de que limpiaste tu continuidad y otra vez ya tienes 2 versiones contradictorias? Sí. Es una época en la cual uno... creo que el éxito de Año 1 y de Dark Knight influye en lo que pasó en DC, porque se le trató de dar manga ancha a los autores, pero creo que se les dio demasiada manga ancha en algunos casos, porque la interpretación de Hogwarts es buena, o sea, no digamos que no, es un muy buen cómic de Tim Truman, pero ¿qué necesidad había de integrar ese cómic, que esencialmente es un Elseworld, a la continuidad de DC? Eso fue una mala decisión editorial. Sí. Podías haberte quedado con la miniserie de Tim Truman y haber dicho, pero esa es la miniserie de Tim Truman, Hawkman sigue siendo Hawkman, y punto, te habrías ahorrado muchos quebraderos de cabeza. Y la serie regular que dibujaba Graham Nolan, pues tiene un problema, que no parece encajar en el resto de la continuidad. Sí, sí, pero Beto, alejémonos de la continuidad, que esto no le hace bien a nadie. Yo por eso digo que el medio estaría mejor sin continuidad. Ok. ¿Qué otra pregunta dejó Tío Koi? Y nos pregunta, ¿les gustan los diseños de Azrael y Batman en Nightfall? El original de Azrael de Joe Quesada, sí, me gusta mucho. El del Batman de Jean-Paul Valley, no, para nada. Me encuentro bastante horrible. Asbats. Sí, pero con Z, no con doble S. No sé, es Asbats. La forma más fácil, eso no es Batman, es Asbats. Que no me molesta tanto cuando aparece la armadura. Dependiendo de quién la dibuje, creo que se llega a ver bien. Pero conforme le va llegando a aditamentos y accesorios, sí pierde forma completamente y se vuelve un traje horrible. Beto, era tan malo ese traje que lo rediseñaron como a los 3-4 números de haber aparecido por primera vez. Pero es que cuando aparece por primera vez creo que es cuando se ve menos mal. Probablemente sí, justamente. Pero lo siguieron cambiando varias veces y finalmente se deshicieron de él. Bueno, después cuando volvió Batman... Poco después fue Prodigy y sacaron... O sea, no Prodigy. Prodigal. Prodigal, gracias. Y ahí sacaron el traje que era todo negro de Batman. Que era lo mismo, pero en tonos de gris. Además ese era Dick, no era Bush. Sí, justamente. Y yo creo que esa era la idea, que el traje de Dick era distinto al que usaba Bruce. Sí, eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y también nos pregunta, ¿cuál es su historia favorita de Batman? Ojo, no la mejor, la que más les gusta. No se me ocurre en estos momentos. Beto, ¿qué se te ocurre a ti? Yo creo que Batman Año 1, a pesar de que sea un clásico y archi repetido y todo el mundo te vaya a contestar eso, creo que sí, es indudablemente una de las mejores. ¿Forzosamente en cómic? No sé si forzosamente, pero probablemente sí. Porque si no, probablemente sería algún episodio de la serie animada. Bueno, dejémoslo que sea en cómics. En cómic. No sé, me gustan mucho las muchas muertes de Batman. John Byrne, tal vez la única historia de John Byrne de Batman. En Batman. La única larga. Sí. Con arte de Jim Aparo. Con aquella primera parte que solamente tiene un parlamento. Y que después dijo John Byrne. Sí, si me hubieran dicho que mi dibujante de Jim Aparo, le quito ese diálogo. Sí. Bueno, Jim Aparo ahí luciéndose con sus manos grandes y sus cabezas grandes, pero impecable en la narrativa. Sí, uno de sus grandes fuertes, pero eso, nada más el primer número es, lo que tiene es un salgan cuando llaman a Gordon a la morgue para que reconozca el cadáver de Batman, y lo que pasó ahí, según decía en alguna entrevista John Byrne, decía que no estaba seguro de que el artista pudiese dar a entender que Gordon pedía quedarse solo con el cadáver, así es que por eso puso el diálogo, dice, si me hubieran dicho que iba a ser Jim Aparo, lo quito, y todo el número es completamente sin textos. Mira, en su época me gustaba bastante Las 10 noches de la bestia, pero es un cómic que es súper ridículo. Ese aún no así envejeció, es entretenido. No envejeció nada. No, no envejeció bien, para nada. Yo lo leí hace como 10 años y fue, híjole, con lo mucho que este me gustaba. Sí. ¿Qué más podría ser? Bueno, es que estos son cómics bien viejos de Batman. Porque otro que me gusta mucho es Gotham Central, pero Gotham Central no es de Batman siquiera, es adyacente. Me gustan mucho muchas historias de Legends of the Dark Knight, por ejemplo la de Blades o Faces, son dos que me gustan mucho, dibujadas una por Matt Wagner y la otra por Tim Sale. Sí, bueno, de Bravefold y Alan Grant estoy tratando de pensar cuál me gusta más para no nombrar muchas, pero me gusta harto Anarquía en Gotham, A pesar de que sean dos números, creo que se da ahí el espacio de ser rebelde Alan Grant con el personaje de Anarchy. Así que, a pesar de que sea un análogo de V de Vendetta, tiene su propia individualidad el personaje. Hubiera sido interesante si lo hubieran dejado convertirlo en Robin. Sí, yo creo que habría sido. Tal vez el problema es que era otro blanco más, pero habría sido. Me habría interesado más verlo a él como una especie de Robin que al chico que ahora es Signal. Que se me olvidó el nombre del personaje. Sí, Thomas. que en realidad aquí el tema es que esto era en la época en la que estaban preparando el camino para la llegada de Team 6, de Team 6, perdón, de Team Bueno, Drake. ese. Alan Grant decía eso, que esa era su idea, que podía ser el nuevo Robin, pero finalmente crearon a Tim Drake. Lo que pasa es que él no sabía que había planes de ser el nuevo Robin. Y cuando él llevó la propuesta al área editorial, dice, oigan, ¿y por qué no me dejan convertir a Anarchy en un nuevo Robin? Dijeron, ah, no, es que ya estamos preparando uno. Ya le habían encargado a Neil Adams el diseño del personaje y ya estaban trabajando en los conceptos de lo que iban a hacer con él. Entonces, tal vez si hubiese hecho el ofrecimiento antes, algo hubiera pasado. Sí, puede ser. Eso se me ocurre. Hay hartas cosas más, por supuesto, pero. Por ejemplo, Batman R.I.P. El problema es que son muchas historias muy disparejas. Yo creo que el Batman y Robin de Grant Morrison y Frank Quitely es mi cómic relativamente moderno, porque ya tiene más de 10 años de Batman que más me gusta. A la par de los que mencioné antes. Sí. Sí, Batman Inc. también es bueno, pero tiene algunos bajones. Pero Batman y Robin, salvo esos números que dibujan. Uy, esos números horribles que dibuja. No me puedo acordar ahora el nombre del dibujante. Mejor que no me acuerde, pero son. Donde aparece Flamingo, creo que era. Pink Flamingo, algo así. Son muy, muy malos en términos de dibujo, pero no como historia. Pues eso. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y también nos pregunta, ¿cuál es su obra favorita de Terry Moore? No he leído suficiente como para dar mi opinión, Beto. A mí, yo le tengo todavía mucho cariño a Strangers in Paradise, pero me gusta mucho también Rachel Rising. Ok, yo no sé si Tío Koi se lee 100 cómics a la semana, pero no espere que yo haga lo mismo. Deberías, Esteban, deberías. Beto, ¿terminamos con las preguntas? No, quedan un par más. El mismo tío que hoy, ¿recomiendan Queen and Country? Sí. Sí, bastante. Es una historia de espías, pero mucho más realista que las de Bond. Lidia tanto con el lado de la burocracia, como el de misiones peligrosas, intentos de asesinatos y demás. Y no es difícil de conseguir, eso sí, todo está en colecciones. Las más recientes son las Gem and Definite Edition, que si no mal recuerdo son cuatro tomos que tienen los 32 o 33 números de la serie, más las tres miniseries secundarias que se llamaban Queen and Country de Classified, que nada más, todo escrito por Greg Rucka, excepto una de esas últimas miniseries que la hizo Anthony Johnson. Y la última, Beto. La última, ¿cuál es su opinión de Runaways? Buena, pero no he leído todo Runaways. Cuando parte con Brian K. Vaughan y. Uy, no me acuerdo el nombre del dibujante. Era muy buena, fue una idea muy refrescante en su época. Parte muy bien. El tema, pienso yo, es que Brian K. Vaughan no la pudo cerrar. Como tal vez le habría gustado porque Marvel decidió continuar con la serie. Y bueno, después vino la etapa de Joss Whedon. No, ahí creo que no tienes bien la cosa. Primero habían lanzado el sello este de Tsunami, que era en donde apareció originalmente. Cuando el sello no tuvo éxito, le cerraron la serie en el número 18. Después volvió a llevar la propuesta de relanzar la serie y nace el volumen 2. Y de ese volumen 2, Sí. él renuncia en algún momento, pero elige a su sucesor. Dice, no, ya me voy porque creo que tengo ganas de hacer otras cosas, pero quiero que esto lo siga haciendo Joss Whedon. Y él elige a Joss Whedon como su reemplazo en la serie. Entonces no es que Marvel decida continuarla, sino que él decide irse a la mitad, pero él elige a su sucesor. Eso fue lo que pasó. Ok. Aún así, la serie continuó porque incluso después de que se va Joss Whedon, la serie sigue. Con Terry Moore, justamente. Y después la serie sigue. No recuerdo quién la toma después. No Y recuerdo. no sé si alguna de esas etapas sea criticable. No creo que haya sido mal alguna de ellas, pero Son después, un tanto distintas entre sí. Después de Terry Moore, no recuerdo cuántos números hay, pero los escribe Katrin Immonen. Escribe algunos números ella, no recuerdo cuántos, hasta que cancelan. Eso fue el volumen 3. Y ya después pasó algún tiempo, estuvieron apareciendo en otros títulos. Algunos de los personajes aparecieron en Avengers Academy, en Avengers Arena. Después de la otra Civil War, por ahí terminaron otros equipos algunos de los personajes. Y la serie nueva que partió a finales de 2017 o principios de 2018, Rainbow Rowell como escritora, es también muy buena. Yo creo que es la mejor serie desde la original de Bogan. Es probablemente la mejor esta de Rainbow Rowell, que yo voy bastante atrasado, voy como por el número 17, 18, y yo me imagino que ya debe ir cerca del 30. Ok. Con eso estamos terminando, Beto. Por fin, las preguntas. Sí. Acabamos. Y eso que no pedimos preguntas esta semana. Sí, pero le dimos un nuevo canal de comunicación a Yokoi. Tal vez fue un error estratégico, Beto. No sé. ¿Le quieres retirar la invitación de estar en ese video de disco? Bueno, soy administrador, Beto, así que ni siquiera le tengo que avisar. O sea, cuando digo retirar la invitación no es pedírselo amablemente, me refiero, ¿estás pensando en votarlo? ¿Si eres capaz de hacer todavía eso? No. Por supuesto que sí, pero no he tomado la decisión. Ok. ¿Qué te parece si pasamos a revisar las noticias de la semana? Me parece bien. ¿Qué tienes para comentar? Beto, aparecieron los resultados de los Eisner, porque algo así como la San Diego Comic Con se festejó este fin de semana, o se celebró, o se llevó a cabo. Algo así, ¿no? Es la San Diego Comic Con and Home, que no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia regular de una convención de San Diego, pero pues sí, el viernes por la noche, como es tradición, se llevó a cabo la ceremonia virtual de entrega de los Eisner 2021, conducido otra vez por Phil Lamar, que también hizo lo propio el año pasado, y pues ahí aparecieron los resultados, que creo que esta vez hay bastantes títulos que hemos comentado por aquí, por ahí entre los premiados y nominados. Ok, seguramente los comentaste tú, Beto. Partamos. Mejor historia corta. Ganador, When the Menopausal Carnival Comes to Town, de Mimi Pond. Excelente título, Beto. Sí. In Menopause, A Comic Treatment. Esto es publicado por Graphic Medicine, Pennsylvania State University Press. Creo que ese no aparece en el previews, Beto. No creo. Probablemente aparezca en la sección de libros. Okay. Es lo más probable. Así es de que eso, yo la verdad es que esa antología no ni sabía de su existencia hasta que vi las nominaciones hace algunas semanas. Después de eso, Beto, ¿qué? ¿Te acuerdas cuando comentamos el Detective Comics 1027 y yo te dije que la mejor historia probablemente era la de Greg Rucka y Eduardo Risso? Ajá. Y es justamente la que está nominada en Mejor Historia Corta. Sí. Ok. ¿Qué sigue, Beto? Mejor número individual o one shot ganó Sports is Hell, de Ben Passmore, publicado por Koyama Press. Que ahí, de okay. Lo que estaba en esa categoría, lo único que he leído de los nominados es Hedra, de Jensen Donergan, que si lo comentamos por aquí, y el primer número de The Other History of the DC Universe, de John Ridley y Giuseppe Camuncoli. Que esa serie ha sido dispareja como pocas cosas, pero el primer número creo que sí es bueno. Ok. Mejor serie continua o mejor serie regular. Usagi Yojimbo, de Stan Sakai. Beto, yo creo que Stan Sakai se puede hacer una casa con premios Eisner. Y todavía no. No tiene tantos como algunas otras personas. O sea, creo que sí, todavía bueno, le faltan para alcanzar los 15 de Neil Gaiman y los 13 o 14 de Todd Klein. Beto, creo que, mira, comentamos todas las series que estaban en esta categoría. Las 6. Sí. Ganador incluido. Sí, las otras eran Bitter Roots, Daredevil, The Department of Truth, Gideon Falls y Stillwater. Así es. ¿Qué más, Beto? Mejor serie limitada. Ganó Superman's Pal, Jimmy Olsen, The Bad Fraction y Steve Lieber. También lo comentamos, aunque fue en un especial para nuestros patrocinadores. Habíamos comentado a un poquito de la serie por acá y ya después le dedicamos el especial completo. Sí. Y comentamos varias de las otras. Decorum. Decorum, sé que la leí, pero no me acuerdo si la comenté acá. Creo que comentaste sí. Comentaste los primeros números. Ok. Far Sector también la comenté. Strange Adventures no la leí. Creo que no la voy a leer. We Live no la conozco, no la he leído todavía. Y Barbalian, me parece que la leíste tú, ¿no, Beto? No. Bueno, sí la leí, pero no la comenté. Ok. Mejor serie nueva, Black Widow, de Kelly Thompson y Elena Casagrande. Que también ya la comenté por aquí, y ahí también, de las nominadas, Creo que solamente nos falta Philadelphia, que yo tengo la lista de pendientes. Sí. Las otras eran Crossover, The Department of Truth y We Only Find Them When They're Dead. Después tenemos mejor publicación para lectores tempranos, es decir, para niños chiquitos de hasta 8 años, es Our Little Kitchen de Gillian Tamaki, que comenté por aquí algo que hizo con su prima, pero no, esta historia no la he leído, así es, que son primas, no hermanas, como mucha gente piensa. Ok, y del resto creo que no comentamos nada. No, bueno, no tenemos 8 años, Beto. Son para niños chiquitos, después vienen ya las categorías para niños no tan chicos. Mejor publicación para niños entre 9 y 12 años. Ganador: Superman Smashes The Clan de Jin Luen Yang y Gurihiru, que la comentamos acá extensamente en el podcast. Así es. Esa también. Y más de una vez creo que la comentamos. Y esta dobleteó porque creo que estuvo nominada por ahí en los del año pasado como mejor número individual, si no mal recuerdo. Y ya que está en esta categoría y en Discord nos preguntaron recomendaciones para niños de 10 años, esta es una buena recomendación. Sí. Después sigue mejor publicación para adolescentes de 13 a 17 años y el ganador es otra vez Jin Luen Yang, ahora por Dragon Hoops, publicada por First Second y Macmillan. Sí. Que ya la tengo, así es que ahora sí ya estoy en posición de leerla. Qué bueno, Beto. Yo todavía no la leí. Mejor publicación de humor: Superman's Pal, Jimmy Olsen de Matt Fraction y Steve Lieber, que se repite el plato acá. Sí, que ahí del resto de los nominados yo lo único que conozco es Fangs, que es un webcómic de Sarah Anderson que lo pueden encontrar en Tapas, que es sobre una vampira. Buena parte de la tira está dedicada a algunas citas románticas que tiene con un hombre lobo. Muy divertida. Ok. Después tenemos Mejor Antología y ganó Menopause, a Comic Treatment. La que vemos donde salió la historia corta que ganó también el premio. Mejor trabajo basado en la realidad: Kent State, Four Dead in Ohio de Derf de Abrams. Sí, que esta es tal cual como si fueran cómics documentales. Sí, algo así. Non-fiction versión cómic. Algo así. Después tenemos mejor memoria gráfica y ganó The Loneliness of the Long Distance Cartoonist de Adrian Tomino. Wow, Beto, eso debe ser un poco deprimente. Puede ser. Mejor álbum gráfico: Pulp, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Que lo comentaste tú en el podcast, Beto. Así es que eso es la categoría de mejor álbum gráfico nuevo, que es algo así como novelas gráficas originales, ¿no? Porque la categoría que sigue es mejor álbum gráfico reimpresión, y ahí ganó Seeds and Stems, de Simon Hanselman. Sí, tal vez yo debiera leerme eso, Beto. No sé si hace referencia a árboles, pero aparentemente sí. Según yo, es una historia de brujas. Entonces a lo que viene la idea de hacer referencia a semillas y hierbas. Stemson brote, creo. Uh-huh. No hierba, brote. ¿Pero brote de semilla? La semilla. Ok, ¿y en qué se convierte después de que brota? En un árbol, generalmente, pero también puede ser una hierba. Depende. Las hierbas no crecen de semillas, Beto. No todas, por lo menos. No todas. Bueno, de hecho, sí. No. Una cosa es que tú no las plantes. Y otra muy distinta, que no vengan de una semilla. No, Beto, bueno, sí, puede ser. Está bien. ¿Qué más? Sigue. Me toca a mí. Mejor adaptación de otro medio: Superman Smashes the Clam, adaptada por Jin Luen Yang y Gurihiru. Esto, hablan de adaptación porque está basado en el serial radiofónico de Superman de los 40. Ajá. En una historia que apareció originalmente ahí. De ahí tomó la idea y le dio un poquito de forma. Después tenemos mejor edición estadounidense de material internacional. Y ganó Goblin Girl de Moa Romanova, traducido por Melissa Bowers y publicado por Fantagraphics. Mejor edición estadounidense de material internacional, Asia. Ganadora, Remina de Junji Ito, traducción de Jocelyn Allen, publicado por Viz Media. Junji Ito, el dios del horror japonés en manga. Sí. Sí, cuando pienso en Junji Ito digo, no quiero transformarme en una espiral, Beto. Sí, pero eso pasa porque solamente has leído una historia. El día que vayas más allá de Uzumaki te vas a dar cuenta de que puedes escribir cosas todavía más temibles. Ok. ¿Qué después sigue? ¿Qué sigue? Mejor colección o proyecto de archivo, tiras cómicas, ganó The Flapper Queens, Women Cartoons of the Jazz Age, editado por Trina Robbins y publicado por Fantagraphics. Mejor edición de recopilación: proyecto o colección de recopilación de cómics. El ganador es The Complete Hate de Peter Vag, editado por Eric Reynolds de Fantagraphics. Después tenemos ya las categorías de autores individuales y empezamos con mejor escritor. Y el ganador fue James Tynion IV por Something is Killing the Children, Wind, Batman, The Department of Truth y Razorblades, publicados por Boom Studios, DC Comics, Image Comics y Tiny Onion. Wow, Beto. Me sorprende con los que competía, me sorprende que haya ganado. Habla muy bien de James Tynion. Bueno, pues es que más bien fue, ya se lo hemos dado a Brubaker, ya se lo dimos a Hickman, ya se lo dimos a Fraction, ya se lo dimos a Lemire. Necesitamos a alguien nuevo. Y aún así, de todos modos, ves la categoría. Le gané en una competencia a Brubaker, Fraction, Hickman, Lemire y Zarsky. Creo que habla muy bien de lo que está haciendo Tiny. Sí. Mejor escritor artista. El ganador es Junji Ito por Remina. Venus in the Blind Spot, publicado por Viz Media. Que son dos cosas aparte. Uno es Remina y el otro es Venus in the Blind Spot. Ok. Dos cómics distintos. Así Perdón. Es. Después tenemos el mejor dibujante y entintador o equipo de dibujante y entintador. Ganó Michael Allred por Bowie. Stardust, Raygons and Moonish Dreams. Un libro de Inside Studios que es una especie de biografía de David Bowie. Ok, ese lo tengo que conseguir, Beto. Yo lo tengo en mi lista, pero está un poquito caro. Ok, mejor pintor o artista multimedia. Anand R.K., John Pearson, Blue in Green de Image Comics. Que ya también comenté hace algunos meses por acá. Después, como mejor artista de portadas, ganó Peach Momoko por Buffy the Vampire Slayer 19, Mighty Morphin número 2, Something is Killing the Children número 12, Power Rangers número 1, Dynamite y Vampirella de Crowd Less y las variantes para Marvel. Ok. Mejor colorista, Laura Allred por X-Ray Robot de Dark Horse, Bowie, Stardust Reagans and Moonish Daydreams de Inside Editions. Después, mejor rotulado, el ganador es Mike Allred por Bowie, Stardust Reagans and Moonish Daydreams. En Comics Beat dice que el ganador fue Stan Sakai, Beto. ¿Ah, sí? Por Usagi Yojimbo. ¿Sí? Ok. Entonces, esa la tenía mal por acá. Como creo que sea, es curioso que creo que Sakai tiene más Eisners como rotulista que como escritor artista, lo cual me deprime un poco. Sí. Ve aquí que está Russ Gutton y Clayton Coles dentro de los nominados. Que, a ver, a Deron Bennett no lo conozco como rotulista o no he visto mucho de su trabajo, y a Aditya Vidikar tampoco. Pero Clayton Coles y Russ Gutton son muy buenos. Aditya Vidikar, aparte, está haciendo un compilado de tips para artistas y lo pueden buscar en Twitter. No recuerdo cuál es su hand, pero búsquenlo así. Aditya Vidikar, nada más la última I de Aditya es Y, lo demás es español como suena. Aditya Vidikar, él tiene por ahí una recopilación de tips para dibujantes, desde cómo usar perspectiva, cómo dar globos, componer paneles. Es un trabajo muy, muy interesante que él hace. Yo sí veo con su trabajo como rotulista. De Deron Bennett he visto poco. Sí, sí lo ubico de algunos títulos, pero he visto bastante poco. Pero los demás son algunos de los mejores rotulistas en la industria. ¿Qué más, Beto? Después de eso tenemos mejor periódico. Ah, no. Periodismo... Me toca a mí. Sí. Mejor publicación o relacionada con periodismo de cómics. Sería el Women Write About Comics, editado por Nola Pfau y Wendy Brown, en el sitio womenwriteaboutcomics.com. Que mayormente son reseñas y ensayos de opinión sobre títulos, y es bastante bueno el sitio. No lo he visitado, así que lo vamos a agregar aquí a la barra de marcadores. Okay, después tenemos mejor libro relacionado a cómics. Ganó Invisible Men, The Trailblazing Black Artists of Comic Books, de Ken 4, publicado por UE Books y IDW. Mejor trabajo académico o universitario es The Content of Our Caricature, African American Comic Art and Political Belonging, por Rebecca Wanso, publicado por New York University Press. Después, como mejor diseño de publicación, ganó The Loneliness of the Long Distance Cartoonist, diseñado por Aidan Tomin y Tracy Huron, publicado por Drone and Quarterly. Mejor cómic digital, Friday, de Ed Brubaker y Marcos Martín, publicado por Panel Syndicate, donde lo pueden descargar legalmente, gratuitamente. Si lo desean, si son muy tacaños, pueden también pagar $1, por ejemplo, y no van a quedar en la miseria. Sí, es con el esquema de pague lo que quiera, lo cual admite que incluso lo descargan de forma gratuita, pero si les gusta el trabajo que hacen los autores, paguen lo que puedan. Sí. Después tenemos Mejor Webcomic, y el ganador fue Chris Zone, de Simon Halsey. El espíritu de Will Eisner, el premio espíritu de Will Eisner al vendedor de cómics o la tienda de cómics, es para The Laughing Ogre, ubicada en Columbus, Ohio. Y también se hicieron las nuevas adiciones al Salón de la Fama Will Eisner, y los inducidos en esta ocasión es Ruth Atkinson, una de las primeras mujeres artistas, co-creadora de Millie the Model y Patsy Walker para Marvel Comics, Dave Cockrum, un artista que probablemente todo el mundo diga por su trabajo en X-Men o quizás la Legión de Superhéroes, co-creador de los All New, All Different X-Men como Colossus, Storm, Nightcrawler, Krakoa, Tom Cassidy o Lilandra, Scott McCloud, autor del cómic de otro superhéroe independiente que no mencioné hace un rato, Zod, es obra de Scott McCloud, también autor de los libros acerca de cómo crear cómics que son Understanding Comics o Inventing Comics y Making Comics, y Neil Gaiman, escritor multipremiado que ya hemos mencionado aquí mucho de su trabajo, que son los cuatro nuevos ingresos al Salón de la Fama del cómic Will Eisner. Esos son los cuatro nuevos ingresos votados por los que tienen derecho a votar como veto, pero también hay cinco nuevos que fueron agregados por los jueces de los Eisner, que son Thomas Nast, Rudolf Toffer, Alberto Breccia, el maestro argentino, Stan Goldberg, François Mouly, no sé, Lily René Phillips, y nos faltó un premio veto solo por ser completista, que sería el premio humanitario Bob Clampett, otorgado a Mike Mignola y Christine Mignola, que está bien, no sé qué habrán hecho específicamente, pero está bien, pero me acuerdo a la vez del famoso caso de su editor de tantos años en Dark Horse, y digo, Sí, más bien, eso me imagino que fue porque desde que empezó la pandemia, seguramente vieron que Mike Mignola estaba haciendo sus versiones de personajes clásicos de caricaturas o de mascotas de cereales y golosinas. Entonces por ahí tuvimos versiones suyas de los Muppets y de mascotas de cereales, y todos esos sketches los estuvo vendiendo para beneficio de tiendas de cómics y autores que se quedaron sin empleo durante la pandemia. Me imagino que en buena medida fue por eso. Beto, ¿tenemos alguna otra noticia o es hora de pasar al comentario de cómics? Pues de lo que surgió de la Comic-Con, pues mayormente fueron anuncios en algunos paneles. De las cosas que destaco, en un panel acerca de Dark Horse, en el que hablaron de varias secciones, estuvo por ahí Karen Berger y comentó algunas cosas que se veían venir o no las imaginábamos, como por ejemplo que a partir de ahora Berger Books ya no va a publicar cómics de grapa. Van a salir únicamente novelas gráficas, tomos con historias completas. Es algo que tomaron esa decisión después de darse cuenta de que estaban vendiendo mejor las colecciones de las series que completaban que los números individuales. Los números realmente no daban para seguirlo haciendo sueltos, e incluso se dio el caso con un par de historias que no se completaron en números sueltos y después de tomarse una pausa las completaron ya directamente en tomo, que fue por ejemplo el caso de Seeds, que no, nunca se completó la miniserie y después de eso ya apareció el tomo con la historia completa. Pero todo lo que publica a partir de ahora Berger Books, incluyendo la próxima reedición de Enigma, el clásico de los 90 originalmente publicado por Vértigo, será únicamente en tomos como novelas gráficas. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Eso, también hubo otro panel en el que dieron un primer vistazo a los diseños detrás de la serie basada en Usagi Yojimbo, que más bien es como Space Usagi, y por ahí pudimos ver ya algunas pruebas de animación y diseños de personajes, y qué bonita se ve. Sí. Mucho. Qué bueno. No vi esos videos, pero espero encontrármelos en algún momento. Y pues eso, hubo por ahí muchos anuncios de títulos y demás, pero creo que nada que valga la pena comentar. También seguramente por ahí los interesados, los fans de Doctor Who, sabrán recibir con agrado la noticia de que más adelante este año regresa una nueva temporada de Doctor Who, todavía con Jodie Whittaker en el papel principal. Ok, Beto. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Beto, leí varias cosas esta semana. Por ejemplo, me gustaría comentar un poco más largo The Six Sidekicks of Trigger Keaton, pero creo que lo vamos a dejar para el final de la temporada. Así que me voy a decantar por comentar Adventure Man, que terminó su primer volumen. Este cómic publicado por Image Comics, escrito por Matt Fraction, con dibujos de el matrimonio Dodson. Terry y Rachel Dodson. Y la verdad es que está bien entretenido. Me gusta la forma en la que está escrito. Es un cómic de aventuras, tal como dice el título, Adventure Man. Este en realidad es Adventure Woman. Pero toman todas estas esencias del pulp, de cosas que uno puede conocer, en mi caso, de una manera un tanto tangencial o digamos derivativa, no por conocer el material de origen, pero que, bueno, tengo algunas nociones de Doc Savage y de Shadow, que creo que aplican para entender bien un poco mejor este personaje. Y básicamente lo que hace Matt Fraction es darle harto que dibujar a Terry Dodson, Beto. Es un cómic bastante bonito, como suelen ser los cómics de la pareja Dodson. Y en la introducción hablan un poco de la idea de que cuando trabajaron juntos en los X-Men, que eran con la idea de hacer algo más. Fraction en particular dice que lo que aprendió de trabajar en los X-Men es que no debía trabajar en los X-Men. Que me parece que es una opinión que debe compartir con Brubaker. Me parece que trabajaron juntos en esa época, uno en X-Men y el otro en un Uncanny, pero no estoy seguro, no recuerdo bien. Y bueno, la historia parte con la última aventura de Adventure Man, que es algo así como un símil de Doc Savage, que tiene su ejército de ayudantes, son alrededor de 8, con distintas habilidades. Uno es algo así como Mandrake el Mago, que es de tez negra, y una que es una mujer fantasma, que es algo así como una femme fatale del cine de los 40. Una Aviatrix, que sería algo así como una ¿cómo se llama? Amelia Earhart. Chem. Es como un símil. ¿También desapareció? Sí. Es un símil de Amelia Earhart, pero en este caso está viva. Pero es como que fuese una as del aire de la época de. Por la época de los pulp tendría que ser una veterana de la Primera Guerra Mundial. Pero no realmente, no recuerdo que las mujeres hayan combatido ni en la Primera ni en la Segunda. Por lo menos no oficialmente, seguramente tuvieron que pelear en algún momento. Bueno, está el caso de las rusas. En fin. Es que ahí recuerda que la versión oficial es que no participaban en combate, pero hay muchísimos reportes de que las mujeres miembros de las WASP, que supuestamente manejaban los aviones que llevaban insumos o llevaban los aviones de combate a los pilotos a las bases donde estos partían, sí se involucraron en varios combates, entonces oficialmente no fueron parte, pero sí hay muchos casos registrados de mujeres pilotos que pelearon, al menos en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Bueno, todos estos personajes tienen su combate final contra el mayor villano que pueden enfrentar, y este combate sale mal. Es una invasión de larga envergadura en la ciudad. Todos se activan, los seguidores de Adventure Man se activan o toman la fórmula secreta de Adventure Man, que era el único que la poseía, se la entrega a todos sus ayudantes. Aún así no son lo suficientemente fuertes para detener esta invasión, pero lo que sí logran hacer es impedir que consuma la totalidad de la ciudad. Se sacrifican ellos por salvar el mundo y se transforman en leyenda. Y así es como llegamos al presente, donde está la protagonista, y que tiene un hijo. Ella es dueña de una librería que heredó de su familia. Su familia está integrada por su padre y múltiples hermanas. Todas ellas son hijas adoptivas. Por lo tanto, son de distintas razas, distintas estaturas y hacen distintas cosas. Hay una que es deportista, otra que es cocinera, otra que es doctora, en fin. Tienen múltiples aptitudes. Claramente se van a convertir en las ayudantes de esta nueva encarnación de Adventure Man. Y ella, en su afán como librera, es coleccionista de este tipo de historias. Le gustan principalmente porque le gustan a su hijo. O ella le traspasó el interés por este tipo de obra. Entonces, encuentran un libro extraño que les va a dejar un personaje extraño. Y a partir de este libro empieza a investigar y encuentra el cuartel secreto de Adventure Man. Se interna en él y no logra recordar nada, pero luego de este encuentro empieza a cambiar su cuerpo. Crece alrededor de un pie y medio de altura, eso es algo así como 40 centímetros. En peso aumenta algo así como 50 kilos, de acuerdo a la descripción. Entonces pasa de ser una mujer normal de, no sé, 1,65 m, 1,70 m, a ser una amazona de 2 metros y 100 kilos de puro músculo. Y de a poco empieza a investigar qué es lo que pasó con Adventure Man. Se encuentra con que el único sobreviviente de este grupo original es el mago, y la razón es que el mago lanzó un encantamiento para salvar el mundo, pero quedó atrapado como guardián de este encantamiento. Entonces es el único que sobrevivió porque necesita traspasar la herencia, el legado de estos personajes a una nueva generación. Y más o menos esa es la trama de este... De estos primeros 5 números, no exactamente, pasan bastantes cosas más. La mayoría no son tanto avanzar el argumento como sí construcción de personajes. Mostrar a la familia de la protagonista, mostrar la última aventura de Adventure Man. En realidad son 4 números, lo que pasa es que el primer número es doble. Digamos los primeros... Es un número de 48 páginas, creo. Los primeros 30 son la última historia de Adventure Man y el resto es presentar a estos personajes nuevos. Así que bastante entretenido, bastante bien dibujado. Me parece una serie muy agradable para seguir en trade paperbacks. ¿Qué leíste tú, Beto? Ok, yo, entre otras cosas, esta semana me metí en un agujero de la memoria. Ok. Resulta que estaba viendo las publicaciones que iba a hacer en mi blog en la semana, y como se cumplían años del nacimiento de Dark Horse Comics y por tanto de la creación de Concrete, se me ocurrió que a lo mejor podía hojear mis viejos tomos, y terminé releyendo prácticamente todo Concrete, este cómic creación de Paul Chadwick, que debutó originalmente en las páginas de Dark Horse Presents número 1 y durante los primeros números de aquella serie antológica con la que nació Dark Horse. Pues presentó historias cortas de 8 páginas que no entendías muy bien de dónde venía el personaje, ¿no? Era la historia de un hombre que al parecer estaba atrapado en un cuerpo de piedra sin que entendieras realmente cómo o por qué. Había por ahí algunas alusiones a que le habían cambiado el cuerpo, y fue hasta un año después, en el 87, cuando había un suceso irregular, que por ahí en los números 3 y 4, si no mal recuerdo, es cuando finalmente cuenta el origen. Resulta que es un sujeto que trabajaba escribiendo discursos para un senador de los Estados Unidos, que se fue un fin de semana a acampar junto a una montaña en los bosques de California con un amigo suyo, y vieron una luz en la noche, se decidieron ir a ver qué había por allá, se metieron en una cueva, y resulta que al parecer había presencia extraterrestre en esta cueva, y pues ya sabemos que si un extraterrestre te agarra, pues obviamente va a hacer experimentos contigo y te va a meter sondas y cosas por el estilo. En el caso de estas dos personas, que eran Michael Maynard y Ron Lithgow, les sacaron el cerebro y lo trasplantaron a unos enormes cuerpos de piedra. Entonces, como resultado de esto, los dos quedaron con un cuerpo hecho de roca sólida y miden más de 2 metros de altura, pesan más de media tonelada, unos 600 kilogramos. Y tienen muchísimas habilidades distintas a las de un humano, tal cual pueden moverse a gran velocidad, tienen una fuerza proporcional al tamaño que tiene ese cuerpo, pero a cambio de eso pues pierden mucho de la sensibilidad del tacto, pierden el sentido del gusto, etc. Así nos enteramos que lograron escapar de sus captores, pero Mike decidió quedarse para tratar de recuperar su cuerpo, mientras que Ron iba a advertirle al mundo de lo que estaba pasando. Entonces Ron escapa de la montaña y mientras lo persiguen, no logran atraparlo, la nave se va de la montaña, entonces él desconoce qué fue lo que pasó con su amigo. Al regresar a la sociedad, lo primero que hace es buscar a su empleador, a un senador de los Estados Unidos, para que éste le ayude. Le cuenta su historia y este mueve sus influencias para que el gobierno vea si puede hacer algo por él, y lo que deciden es que lo primero es desviar un poquito la atención y no crear un pánico. Entonces nunca le dicen al mundo que fue secuestrado por extraterrestres que le robaron el cuerpo y lo dejaron encerrado en ese monolito de piedra, sino que inventan una historia que Concrete, como bautizan a esta nueva forma que tomó Rodrigo, es un cyborg creado por el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la versión oficial, y montan una campaña mediática para convertirlo en celebridad. Entonces empieza a hacer toda clase de campañas publicitarias, se buscan montones de patrocinadores, aparece en cuanto programa de televisión o radio lo invitan, porque ellos tienen la idea de que si logran darle una sobreexposición, la gente se va a hartar rápidamente de él y no va a tratar de hurgar en cuál es la verdad acerca del secreto. Entonces todo ese planteamiento de ciencia ficción es nada más el pretexto que toma Paul Chadwick para crear una historia en la que hace una exploración más a forma de reflexión sobre lo que significa estar vivo o ser humano. Entonces, es curioso porque esto, como mencioné, esto sucedió en 1986, que es el año que generalmente los lectores de cómics dicen, es que fue el año en el que los cómics alcanzaron la mayoría de edad, porque pues todo mundo piensa de inmediato en Dark Knight Returns o en Watchmen, o que fue el mismo año que apareció, por ejemplo, Born Again, o que se hizo el reboot de Superman para darle un origen moderno al personaje en las páginas de Man of Steel. Y curiosamente, al mismo tiempo, surgió una editorial enfocada más a otros géneros, olvidándose un poquito de los superhéroes, y ya sobre todo a darle voces a los autores. Fue uno de los primeros pasos para que se jugaran los cómics de autor. Y Paul Chadwick toma una noción que parece la historia de origen de un superhéroe. Un ser humano cualquiera que tras un encuentro con extraterrestres se encuentra en un cuerpo superpoderoso lleno de habilidades especiales, porque también tiene una vista privilegiada que le permite ver con mucho detalle a gran distancia o de forma con detalles minuciosos casi microscópicos cuando tiene algo cerca. Y en vez de hacer historias de aventuras o donde lo veas usar estos poderes o habilidades para pelear contra el mal, pues nos encontramos con que es alguien que está tratando de reencontrarse con su humanidad, que todo el tiempo está reflexionando sobre todo lo que perdió al perder su cuerpo, el hecho de que el contacto con otros seres humanos es algo que jamás volverá a ser lo mismo, ya no tiene órganos sexuales, entonces el pensar en tener una relación pues es algo que ya no está ahí, y que aparte es un tema recurrente en la serie, porque justamente cuando se van a acampar, una de las ideas es distraerse porque se acababa de divorciar. Entonces el tema de las relaciones humanas, y en particular una relación de pareja, es algo que tenía fresco, pero conforme va avanzando la serie, pues empieza esta sensación de que quedó aislado del mundo. Entonces le dan un cuerpo superpoderoso, pero para fines prácticos Ron se ve a sí mismo como si fuera un minusválido, alguien que no puede relacionarse de una forma normal con el resto de la humanidad. Entonces es un cómic que se publicó sobre todo en miniseries, apareció en miniseries cada cierto tiempo, y se fueron estas acumulando. La historia completa está coleccionada en 7 volúmenes. La historia más reciente se publicó en 2006, una miniserie que se llama The Human Dilemma, en donde él y la bióloga que tiene todo este tiempo trabajando con él y estudiando su nuevo cuerpo, deciden abordar un poquito el tema de la sobrepoblación y los problemas que esto le puede traer al mundo. El cómic toca muchos temas de interés social, aparte de esta idea de la sobrepoblación, también toman en muchos casos tintes ecológicos. Hay muchas ocasiones en las que hablan del calentamiento global, de cómo los gobiernos tienen políticas que no hacen nada por cuidar el medio ambiente, de cómo la humanidad abusa de la explotación de los recursos naturales del planeta, etc. Entonces es un cómic que mayormente es reflexivo, todas las historias son muy humanas, pero también a lo largo de los años han aparecido muchas historias cortas que varían mucho en tono, porque te das cuenta de que una de sus preocupaciones es, ok, tengo este cuerpo enorme que puede hacer cosas increíbles, pero ¿qué voy a hacer con él? Y en esos primeros historias cortas lo ves, por ejemplo, que recibe una llamada de alguien que le ofrece pagarle $1,500 por presentarse en una fiesta y socializar con sus invitados. Él acepta y cuando llega resulta que no era una fiesta en un barrio caro de Beverly Hills, como le habían dicho, sino que es en un suburbio de Los Ángeles y en realidad es una fiesta infantil. Y quien le hizo la llamada le mintió, porque lo que quería era ver si los niños podían convivir con alguna celebridad. Se la pasa muy bien, pero cuando se va, pues le deja el coche en la azotea, nada más como para que no me andes tomando el pelo. Entonces la historia, a lo largo de los años que lleva publicándose, pues ha hecho mucho énfasis en que estudiar cómo una persona que aparentemente perdió lo que le hacía humana, lucha por conservar su humanidad. Hay muchos momentos en los que es completamente introspectiva, porque algo que aprende Ron al sentir todo lo que perdió es saber la belleza en las cosas que damos por sentadas. Entonces es uno de esos cómics que la verdad es de lectura muy, muy tranquila. De repente suena a lo mejor hasta aburrido la forma en la que lo puedo describir, pero la verdad es que nada que ver. Es un cómic que vale muchísimo la pena, publicado mayormente en blanco y negro. A lo largo de los años ha habido una que otra historia a color, pero también se puede apreciar la evolución del arte de Paul Chadwick a lo largo de los años. Lo último que apareció de este personaje fueron otra vez historias cortas en las páginas del revival que tuvo Dark Horse Presents en 2011 o 2012. Y según yo, eso es lo único que no está en ninguna de las colecciones. Porque en total hay 7 tomos que recogen todo lo que se ha hecho, excepto esas historias breves publicadas en 2011 o 2012. pero en varias entrevistas Chaigo ha dicho que no ha terminado la historia, que quizás en algún momento regrese para hacer algunas otras miniseries y podamos ver más de este personaje. Entonces, si deciden echarle un vistazo, pues seguramente es relativamente fácil que encuentren algo. Hay varios tomos y la naturaleza misma de las historias, con la información básica que les di de lo que es el origen, pueden entrar en cualquier tomo y entender de qué va el asunto. La verdad es que no hay una continuidad tan estrecha, más allá, por ejemplo, un poco de la relación que lleva con Maureen Vonnegut, que es la bióloga que mencioné hace un rato, y con Larry Munro, que es su asistente, quien contrata para que vive con las tareas cotidianas que su cuerpo no le permite, como teclear en una máquina de escribir o computadora, y conducir un auto, etc. Entonces, si le pueden echar un vistazo, la verdad es que es una serie que les recomiendo muchísimo. Es de estas cosas que me sorprende que cuando se habla de todo lo que pasó en los 80 para que el cómic fuese tomado en serio, no lo mencionen más, porque es la clase de cosas que yo, sin dudarlo, podría recomendar en el mismo aliento que cosas como Mouse, Watchmen o Dark Knight Returns. Ok, ahí tienen una mega recomendación. Beto, creo que estamos llegando al final de este podcast. Ya llevamos varios meses pasándonos de la hora y media, pero ese es el objetivo nuestro, llegar a una hora y media de podcast. Sí, ese es el ideal. Así que vamos a poner para la próxima semana el comentario de Masters of the Universe, que creo que los dos la vimos ya, ¿no? No, yo apenas vi el primer episodio. Yo nunca fui fan de la serie original, entonces lo estaba dudando. Creo que era muy viejo. Pero cuando vi que la... Creo que para cuando salió era demasiado viejo para que te gustara. Creo que cuando salió yo no tenía ni siquiera 10 años, Esteban. Cuando llegó a México probablemente ya tendría 11 o 12. Y la verdad es que demasiado yo ya viejo. Estaba leyendo y viendo otras cosas. Sobre todo que ya no coleccionaba muñequitos para jugar. Entonces creo que no era el target. A mi hermano le gustaba mucho, yo nunca fui fan. Entonces no tenía mucho interés. Pero empecé a ver comentarios y me di cuenta de que parece ser que la serie molestó a todas las personas correctas. Así es de que decidí que sí iba a ver. Y de hecho apenas vi el primer episodio. Me gustó. Mira, yo tengo algunos... No diría que sentimientos encontrados, porque no son sentimientos tan fuertes realmente. Pero sí me llamó la atención algunos eventos que pasan con algunos personajes que hubiese preferido que no sean así. Pero por otro lado es recién la primera temporada, así que no puedo concluir que sea el resultado final de la serie. Ok, pues ya la semana que entra comentaremos un poquito más a fondo qué pasó con esta primera temporada, y sirve que les damos tiempo de que aquellos que no lo han visto lo hagan. Que además creo que son nada más 5 episodios, ¿no? 6. 6, ok. Pues casi como si fuera una película larga. Sí, una película de unas 2 horas, un poquito más. 2 horas y piquito. Sí, no es mucho realmente. Y está bastante bien, es bonita la animación. Quiero repetirle a Jorge Tobalín que no es anime. Si no es 100% japonés, no es anime. No le hace caso. Todo el mundo le dice. Diciendo que... Pero no entiende. ¿Me estás entiende. Diciendo que Adam Warren no dibuja mangas? No. Si se ve como un manga, tiene que ser un manga, ¿no? Entonces, si esto se ve como un anime, tiene que ser un anime. ¿No? No. ¿No funciona así? No funciona así, Beto. ¿Estás seguro? Sí. Ok, tomaré tu palabra. Con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de Comicverso, así como a nuestros especiales mensuales. Y también a la publicación anticipada de los nuevos episodios de Tierra Prima, nuestro podcast alterno, que está pendiente de edición. El último lo grabamos el miércoles que pasó. Estamos terminando de grabar este podcast el día domingo 25 de julio. Grabamos el miércoles 21, pero todavía no lo edito. Así es, pero de cualquier forma, tardarán unos días para que todo el mundo lo pueda escuchar. Por lo pronto ya saben que ese se libera antes en Patreon y un par de semanas después aparece en el resto de las plataformas. Así es, y también por supuesto nuestro nuevo canal de comunicaciones Discord, donde nos pueden atormentar, digo, pueden hablarnos en el momento que quieran, durante el día. Lo pueden encontrar en bit.ly/discordcv, todo lo último en mayúscula, Discord CV en mayúscula. Y pueden ingresar a cualquiera de nuestros canales de comunicación, de lo que sea, deporte, judo, lucha libre, noticias de cómics, arte, lo que sea, lo que se les ocurra. Incluso si quieren que hablemos de volcanes, pueden pedir que agreguemos un canal de volcanes y podemos hablar de volcanes ahí. Sí, y al menos yo estoy ahí, como yo trabajo todo el día en la computadora, generalmente estoy ahí escuchando cuando hay notificaciones, nuevos mensajes. Entonces, una vía de comunicación casi inmediata. Sí, yo desactivé las notificaciones, Beto, porque me llegaban muchas. Así que eso, si quieren más interacción, lo pueden hacer a través de Discord. ¿Algo más, Beto? Nada, recordarles que independientemente de quienes nos apoyan en Patreon o quienes están en contacto con nosotros, nos ayuda mucho que nos echen la mano para difundir cada vez que publicamos un nuevo episodio, ya sea del podcast regular o de Tierra Prima, que compartan los enlaces o se lo recomienden a gente que crean que le puede interesar, es algo que les agradecemos bastante. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas e ir a vacunarse cuando les llamen. Si ya ocurrieron todas estas instancias y ya piensan que la pandemia se acabó, bueno, sigan cuidándose y sigan cuidando a sus familias. Hasta la próxima.